Si bien nació en Port Arthur, Texas, a Janis Joplin la podemos considerar de la costa oeste. Fue ese su centro vital. Fue allí donde comenzó a consumir drogas y se sumió lentamente en un estado de abandono, llegando a pesar 35 kilos. En 1965 le anunció a su familia que retomaría sus estudios universitarios y que se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco llamado Peter LeBlanc. Sin embargo, la pareja no funcionó y Peter LeBlanc la abandonó. Esto marcaría aún más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad. Janis amaba la libertad creativa de la escena musical en San Francisco. Solían actuar junto con otros grupos psicodélicos como The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, en los famosos salones de baile Avalon Ballroom, Fillmore East y Fillmore West, o con festivales al aire libre en el Golden Gate Park y en Hyde Ashbury. Fallece el 4 de octubre de 1970 a causa de una sobredosis de heroína. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Liderados por Jerry Garcia, Grateful Dead comenzó su carrera en Palo Alto, California. Se ubicaron en la zona de Hyde Asbury en San Francisco. Muchas bandas de esa zona, como Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company de Janis Joplin y Santana, llegaron a la fama nacional, dándole a San Francisco la imagen de capital de la contracultura hippie de la época. De todas estas bandas, los componentes de Grateful Dead eran los que gozaban del más alto nivel musical, incluyendo a Jerry Garcia en la guitarra y banjo. Grateful Dead, de alguna manera, fue algo así como los Redonditos de Ricota de San Francisco, con muchos seguidores en todos sus conciertos. Se convirtió en la banda residente de facto de los Merry Pranksters, bromistas alegres de Ken Casey, con su sonido primerizo, altamente influenciado por los Acid Tests, test de ácidos, empapados de LSD de Casey, y así como el Rhythm and Blues. Sus influencias musicales variaron ampliamente basándose en la música psicodélica de la época, combinándola con blues, jazz, rock y bluegrass. Estas distintas influencias fueron destiladas en un todo diverso y psicodélico que convirtió a Grateful Dead en los padrinos pioneros del mundo de las bandas de improvisación. Sam, how do you do? Give me five, I'm still alive. Ain't no luck, I learned to duck. Check my pulse, it don't change. Stay 72. Shine or rain, wave the flag, pop the bag, bark the boat, skin the goat. Tema de 1974 de Grateful Dead and US Blues. change your act. We're all confused. What's to lose? You can call this song the United States Blues. Wave that flag, wave it wide. Atención con este tema, pertenece a Iron Butterfly, dura 17 minutos y lo hizo muy conocido, Inagada da Vida. Es una banda de rock que viene de San Diego. El tema que vamos a escuchar data de 1968 y realmente fue uno de los primeros temas que ocupaban todo un lado de un disco. Enseguida seguimos con más costa oeste de los Estados Unidos, porque, como bien sabemos, hay muchas costas oeste.